chacarera comienzo a cantar, cuál ha de ser, cuál ha de ser, la chacarera del rancho señor, claro que sí, claro sí pues. Dentro de mi rancho colgado un arcón, tengo un violín, es del garrobo también de Mistol, hecho por mí, hecho por mí. Algo medio chico mi rancho tal vez, para los dos, ya me estoy haciendo cerquita al salao, uno mejor, cuando chacarera comienza a cantar, para de ser, la chacarera del rancho señor, claro que sí, claro sí pues. Al otro lado. Licho al rancho un alero especial para bailar, para cantar, para darme el gusto y allí vidalear de Navidad y Carnaval. Un horrito y barro, mortero y fogón, tengo además, y a mi negra chura que sabe matear, para qué más, para qué más. Una guaguita pudiera tener, uy qué feliz, pero como dicen que Dios proveerá, ya de venir, ya de venir, cuando chacarera comienza a cantar, cuál ha de ser, cuál ha